una guisa que se la hace. Me termino de vestir y ve pa' tu casa. Mil horas frente al espejo pasa. Si por ella fuera baja, prende y no descansa. Pero Chucky nunca se trabaja. Es el ampico de una ansia activa. A mí ya se ha vuelto adictiva. Viste y no pinto. Me supe encima. Música ya se monta. Se vuelta a instalar roce. Yeah, yeah, yeah. Toda mi calle entera ya se la conoce. Viene y pide que le ponga casi en todas las poses. Dice que después en privado quiere un concert. Y así toda la noche a instalar roce. Toda mi calle entera ya se la conoce. Viene y pide que le ponga casi en todas las poses. Dice que después en privado quiere un concert. Y así toda la noche pa' mí. Solo yo no quiero compartirla. A todos los babosos que se pongan para la fila. Yeah, yo tengo lo que le pone siempre a full. No necesito más nadie como tú. Y me lo como sin que venga los demás y de meter un call. Conmigo tú te superas, no digas que no. Si sabes que somos la mejor combinación. Chingamos en modo dios. Ahorita el roce. Yo lo llamo y se hace la que no conoce. Pero no se olvida de todo el bello que en el coche. A mi bicho le hace esa adicción, yeah. Ay, mi tal se vuelta a instalar roce. Toda mi calle entera ya se la conoce. Viene y pide que le ponga casi en todas las poses. Dice que después en privado quiere un concert. Y así toda la noche a instalar roce. Toda mi calle entera ya se la conoce. Viene y pide que le ponga casi en todas las poses. Dice que después en privado quiere un concert. Y así toda la noche, yeah, yeah.